deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola de nuevo. Volvemos a estar plenamente integrados en este concepto de blograma, a medio camino entre un programa de radio y el formato online de un blog. Los próximos minutos serán el escenario en el que expondremos una selección de sonidos electrónicos que nos recuerdan la realidad del mundo en la que habitamos, transitamos y abandonamos en algún momento, y que nos animan, nos educan y nos lanzan directamente hacia el futuro. En nuestra selección de hoy descubriremos algunas de las propuestas más recientes de artistas que nos llegan desde todos los rincones del mundo y que tienen una cosa en común: sonar en esta edición de la UNDE Repuesto, la número 74, desde que decidimos dar un paso hacia adelante en comunicación relacionada con contenidos de cultura electrónica tras nuestro proyecto como Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo. Así que echamos una mirada hacia adelante. Esto que suena se llama Quiet Lake y es el primer single del nuevo trabajo en grande de Fernando La Greca, que saldrá el próximo mes de noviembre, algo llamado Control, el mismo que hemos tenido que aplicarnos a nosotros para no poner varios temas del álbum antes de tiempo. Hemos empezado. Aún de repuesto. We'll be right back. y de esta referencia de Fernando La Greca a una referencia un poco más animada. Es esta colaboración entre el barcelonés Avi y Galáctica Records, que ha dado como fruto este remix del track de Maurice Aymar y Givorato, titulado Home, y que está incluido en el segundo EP de remixes del álbum Between Stars. Spaghetti Disco con el punto justo de salsa. No abandonamos los bajos sintéticos ni el espíritu ochentero. Esta es la propuesta que más nos ha gustado de la referencia número 47 de Flumo Recordings, la nuevo Flumo Recordings. Firmada por Jiminy, incluido en su EP Deep Saber, escuchamos el tema Story of the Day. Aún de repuesto. Thank you. Reverse engineering entails copying everything from an existing machine. From complicated electronics down to the chemical composition of basic materials. It's no easy task. Highly complex machinery is not always the biggest challenge. Y ahora avanzamos un poco más y nos damos de bruces con Broken Blues, uno de los dos tracks que sonarán en esta edición de nuestro Aún de Repuesto del artista Pablo Sánchez, que viene avalado por Pablo Bolívar. Proximity es su EP debut para el sello Seven Villas y un placer para nuestros oídos. Salimos ahora del ámbito nacional creativo y viajamos hasta Alemania para descubrir un nuevo EP del colectivo High Grade Disharmonic Orchestra. Ya sabéis que tenemos debilidad por los tracks de largo recorrido, debido a nuestra predilección por la etapa psicodélica de la música. Por eso, hoy te presentamos un tema de 10 minutos, el que da nombre al EP, Last Stand, en el que parte de la cúpula del sello berlinés, Todd Bodin, Tom Clark, Philip Bader, Daniel Dreyer y Dale, nos demuestran por qué están donde están. House de beats confortables con voces en formato DAB para acompañarte en tu rutina diaria, que no pase por conducir con los auriculares puestos. Ante todo, precaución. aún de repuesto. form change in today's society becomes more and more impossible. New values, new technologies flood into our lives. The pressure of fast change forces us to question it. Is technology always desirable? Es el turno de otro colectivo ahora que acaba de sacar un álbum conceptual basado en su propia visión de un tour. Ellos son Apolonia, de los que pincharemos tres momentos diferentes. La intro, con la que hemos empezado antes del primer tema de Fernando La Greca, este tema que suena ya, piano, y un interlude que sonará antes del último tema del programa de hoy. Seguimos nuestro recorrido musical. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta cuántos años van a durar las celebraciones del vigésimo aniversario del sello Ovum, del que es propietario Josh Wink. Él mismo nos ha enviado este nuevo trabajo totalmente basado en sus inicios más ácidos, monumentales e hipnóticos, de los que tengamos constancia, y por alusión, I'm Talking to You. I'm talking to you. Bueno, pues aprovechamos este interludio que suena del álbum de Apolonia para que conozcas el tema con el que vamos a cerrar esta edición de La Un de Repuesto. Se trata de Pablo Sánchez nuevamente y su tema, precioso, flotante y una magnífica manera de tomar el pulso al estado de la producción a nivel nacional y tomar conciencia del nivel de calidad y compromiso por el buen gusto que se tiene actualmente en la electrónica de baile. Esto se llama Morning Float. Y nos encanta esa sensación que produce el que nunca termine de arrancar el bombo a negras. Thank you. Lo dejamos aquí, gracias, esto es todo amigos, la semana que viene seguiremos buscando, encontrando y recomendándoos nuevas referencias y artistas de este maravilloso mundo que es la cultura electrónica para escuchar con auriculares. Chao. Aún de repuesto. Aún de repuesto.